Y con esta música de La Moladora le vamos a dar la bienvenida al espacio del MIM con bueno, la participación de don Carlos Casiani. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día. Muy buenos días. No sé con quién estoy hablando porque no reconozco las fantasma. Voces. Somos dos fantasmas. Es más, tres. Muy bien. Digo. Hoy casi que sí, que somos fantasmas. Se llenó de fantasmas. No, estamos en el estudio, bueno. Está Anita Millán, la Angelita Fred, la Luli, del otro lado con sus manos mágicas en la consola. Te damos la bienvenida, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto charlar con ustedes y con toda la audiencia de La Mosquitera, como todos los martes, con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Lo que estábamos escuchando, como bien dijiste, es La Moladora, porque esta agrupación de percusión se va a presentar el próximo viernes 9 de diciembre, después del partido de la selección, a partir de las 18:30 y hasta las 22, en la Biblioteca Pública General San Martín, allí justamente en la Avenida San Martín, 1843 de Ciudad, en el ciclo urbano, así se llama este ciclo, justamente se presenta La Moladora. Así que es una interesante oportunidad de ir a escuchar a esta agrupación de percusión dirigida por Señas, así que está muy bueno la propuesta. Dicho esto, voy a una información nacional. En esta oportunidad no es el Ministerio de Cultura de la Nación, sino la Cancillería de nuestro país, que ha lanzado la convocatoria Cultura Argentina al Mundo. A través de este programa se otorgan pasajes aéreos a artistas y profesionales de la cultura que vayan a mostrar lo suyo a otros lugares de este mundo. Esta convocatoria está abierta desde el día de ayer, 5 de diciembre, hasta el 5 de enero del 2023. Así que hay una oportunidad ahí para, si alguien tiene planificado ir, por ejemplo, a tocar o hacer alguna obra de teatro o alguna otra actividad de alguna disciplina artística que se vaya a desarrollar entre el 1 de abril y hasta el 30 de noviembre del 2023, puede aplicar para esta convocatoria. Está orientada a artistas y profesionales de la cultura, argentinos, argentinas y o nacionalizados, nacionalizadas, mayores de 18 años y que desarrollen su labor en alguna de las siguientes áreas: artes escénicas, artes visuales, artes audiovisuales, letras, música y gestión cultural. Pueden aplicar artistas individuales y proyectos colectivos para concretar justamente estos proyectos entre el 1 de abril y el 30 de noviembre del 2023. El programa brinda pasajes a cualquier destino del mundo y la aplicación al mismo es 100% online, con el objetivo de lograr una representación diversa y federal. Hay un jurado que va a seleccionar las propuestas que van a ser beneficiadas. Está presidido por Paula Vázquez, que es directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, y conformado por máximas autoridades de organismos en la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación. Nicolás Batle, vicepresidente en ejercicio de la presidencia del INCAA, Buco Cantlón, presidente del Instituto Nacional de la Música, Gustavo Ariel Huano, mendocino, el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, junto a Diana Sayeg, presidenta del Fondo Nacional de las Artes, como asesora del jurado en este último caso. Se encargará de la selección de los proyectos y artistas que recibirán los pasajes. Entre los criterios de selección se aplicarán favorecer la representación de la diversidad cultural argentina en el exterior, garantizar la equidad de género y de diversidades sexogenéricas, así se dice, en la presencia de la cultura argentina en el exterior, e incrementar la presencia y proyección internacional de artistas y profesionales de la cultura emergentes. Pueden buscar más información y las postulaciones se pueden realizar en la página de la Cancillería de nuestro país, que es cancilleria.gov.ar/culturales/convocatoria-cultura-argentina-al-mundo. Los beneficiarios o beneficiarias serán anunciados el 16 de marzo del 2023. También pueden encontrar información en inamu.musica.ar. Bueno, he dado lectura prácticamente a todo el comunicado de la Cancillería a través del Instituto Nacional de la Música. Me parece una oportunidad interesante para todos y todas aquellos que tengan alguna propuesta, alguna planificación de viajar al exterior para mostrar su producción artística. Viniendo a Mendoza, quería referirme a los resultados de las audiciones de músicos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 y también comunicar que los inicios, o mejor dicho, el inicio de ensayos de músicos, músiques, será el lunes 9 de enero 2023 de 9 a 13 en la sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Leparc, allí en Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Para el ensamble de músicos fueron seleccionados como cantante femenina Anabel Molina, como cantante masculino Mauricio Echevarrieta. En los instrumentistas, por ejemplo, el contrabajo es Amílcar Junqueira, en la viola Marina Pena, en el violín Saría Moreira y Jocelyn Flores, también Ingrid Manzano Garofoli, Bernabé Angeler, y en el violonchelo Leandro Cailá, en el clarinete Luis Sánchez, fagot Gonzalo Puché, flauta y aerófonos andinos Celeste Gallego, flauta y flautín Juan Pablo Ganen, en el corno francés registro alto Leandro Riolobo, en el corno francés registro bajo Jonathan Bernabé Torres, en el trombón registro bajo Pablo Ibarz, en el trombón tenor José Rodrigo Martínez, en la trompeta registro alto Mariano Ortega, trompeta registro bajo Ana Valderramo, charango y otros Gabriel Vargas Mamani, en la percusión Matías Omar García, teclado y otros, Julio Figueroa. Para consultas e informes se pueden comunicar con el área artística Vendimia de la Dirección de Producción Cultural y Vendimia por vía telefónica al 261-3-855-849 y por correo a musicosvendimiacentral@gmail.com. Lo repito, musicosvendimiacentral@gmail.com o dirigirse en persona al edificio de Gutiérrez 204 de Ciudad. Bueno, ese es el resultado de las audiciones. Me parecía importante decir el listado de nombres, porque como también anunciamos cuándo se iniciaban las audiciones, quiénes iban a ser los jurados, etcétera, etcétera, me parecía conveniente dar el resultado de esto, ¿no? Y bueno, ya concentrándome en nuestro accionar, el del MIM, concretamente, quiero ir avisando a nuestros socios y público en general que nuestra oficina y nuestra atención será cerrada desde el 2 de enero al 23 de enero. Así que bueno, habrá por supuesto una guardia que atenderá virtualmente las urgencias y se deberán comunicar vía correo electrónico esas urgencias a musicosindependientes@gmail para que desde la comisión directiva de nuestro movimiento podamos dar alguna satisfacción a esas urgencias. Ahora vienen 2 días feriados que tampoco habrá actividad de nuestro lado, jueves y viernes, que han sido declarados feriados no laborables, así que voy comunicando a nuestros socios que si quieren hacer alguna gestión por favor háganla entre hoy y mañana, ya que jueves y viernes no se estará atendiendo. Y por último, quería comentar, porque tiene que ver por ahí con las concentraciones de público, está la fiesta de la cerveza, hay distintas actividades musicales, hay una agenda de actividades musicales para este fin de semana, que volvemos al barbijo, porque han aumentado, se han cuadruplicado los contagios de COVID con otra variante, por lo tanto habrá que cuidarse un poquito más y para evitar mayores males usemos el barbijo, y los que no se han colocado el tercer refuerzo, yo me lo coloqué ayer, háganlo, porque de esa manera vamos a evitar que esto vuelva a ser una desgracia que nos afecte a todos y todas, ¿no? Bueno, hasta aquí mi comentario. Simplemente me queda mencionar alguna actividad de la agenda. Algunas ya hemos dicho, pero hay una que me interesa particularmente porque, bueno, abarca la historia de uno de los géneros musicales en la provincia. El jueves, o sea, pasado mañana, jueves 8, a las 21:30, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se presenta el libro Anécdota del Rock Mendocino, escrito por Cinda Miranda, comunicadora, periodista, ella, dedicada fundamentalmente a espectáculos y a la música en particular. Y en esta presentación de este libro va a contar con la actuación de Creusa. Bueno, este libro cuenta con el relato de distintas anécdotas del rock en Mendoza, de una gran cantidad de músicos, músicas mendocinos. Así que es una linda oportunidad para poder enterarse de la historia reciente de nuestro rock mendocino. Habíamos dicho que La Moladora se presenta el viernes a las 18:30 en la Biblioteca Pública General San Martín, el sábado 10 en la Guarida del Celebrante, allí en Colonia Segovia de Guaymallén, por la calle Viejos Vecinos al 7000 y Monedas, se presenta de nuevo dúo, es un dúo integrado por Alejandra Marengo y Laura López, y acompañados por Arturo Tacheret en guitarra y Javier Ibáñez en percusión. Y el domingo 11 a las 22:30 en Medrano Bar, en Pueyrredón y Edmundo Correas de Chacras de Coria, se presentan dos bandas históricas integradas por mujeres músicas, me refiero a Indira y Glamour. Las reservas se pueden hacer al siguiente número telefónico. Anoten, porque es un número raro para los y las que les interese. Es el 297-4-168-213. 297-4-168-213. Bueno, no sé si hay alguna consulta de parte de ustedes al respecto de estas cosas que hemos estado comentando. No, Carlos, muchísima claro. Información, y buenísimo que haya agenda también para estos días de este feriado XL que se viene. Así es. XL y con partido de fútbol importante, parece. ¿Tenés cábala, Carlos? Así que no, en realidad no. En algún momento he tenido cábala, pero como no me han funcionado, decidí no usarlo. Por ahí me siento en el mismo lugar del sillón, pero tampoco le doy mucha importancia, así que no. Y por otro lado, he escuchado gente que dice, no, las cábalas no se revelan. Bueno, yo puedo decir que las cábalas que tenía no me funcionaron. Sí, igual creo que acá, es que en nuestro país hay mucha cosa cabalera, ¿viste? Medio como divertido, jugando, pero bueno, te aviso que si te querés ir a Qatar, tranqui, porque los pasajes, no sé si te cubre esto lo de Cancillería, pero está en 1.300.000 si te querés ir a ver el partido. A Qatar. Bueno, deme dos. Dale, ahí hablamos por privado. No, puedo dar una cábala musical. En esa todo me caso, gusta, me gusta. que vamos, cuando vamos a tocar decimos Pugliese, Pugliese, Pugliese, tres veces hay que decirlo por lo menos, porque el maestro Pugliese parece que da, no sé, buena suerte, buenos augurios, así que, bueno, puede ser una cábala. ¿Esa, Carlos, que era? ¿Charlie le había hecho esa, la creación de esa cábala? Mira, no sé cuál es el origen, sé que tiene ya muchos años, y muchos la usan inclusive con una estampita con la figura de Pugliese, pegada en los instrumentos, o en el backstage, o entre bambalinas en los teatros. Uno siempre se encuentra con la imagen de Pugliese por ahí, porque parece que da buena suerte. Así que no perdemos nada con usarlo, y por ahí ganamos usándolo. Así que además a mí Pugliese me gusta mucho. Capo, claro. Su música me parece extraordinaria. Me parece que su ejemplo musical también, porque él tenía una orquesta que era cooperativa, todos uh-huh. ganaban por igual, y por más que él fuera el director, no, si ustedes escuchan con atención las cosas grabadas, van a ver que los solos de piano son muy cortitos y no, ¿cómo decirlo? El maestro no hacía gala de su... Él era un pianista eximio, pero no necesitaba hacer gala de eso, ¿no? Entonces le apostaba más a la orquesta que a su performance como pianista. Uh-huh. Y cuando alguna vez fue preso por su ideología, los músicos, cuando tenían alguna actuación y él no estaba, ponían un clavel rojo en el piano. Así que son anécdotas que son reales y bueno, vale la pena rescatarlas, porque me parece que muestran una manera de vivir y de jugársela por lo que uno piensa, ¿no? Uno no es lo que dice, sino lo que hace, básicamente. Tal cual. Y me parece que Pugliese le hacía honor a eso, ¿no? Así que bueno, mirá vos, me salió un comentario de un histórico musical sin haberlo planificado, chicos. Sí, así es. Sí, pero lindo recordarlo a Pugliese, bueno, tal cual. Bueno, espero que gane Argentina el viernes. Les deseo buena semana y buen fin de semana largo para ustedes y para toda la audiencia de La Mosquitera. Dale, muchísimas buenísimo. Gracias. Vamos a escuchar a Indira ahora para despedirnos, que se va a estar presentando el domingo junto a Glamour por allá por Chacras de Coria. Escuchamos el tema Lo que serás. Muchas gracias. Gracias, Carlos.